Vamos a ver con esta. Y así es. Ustedes cantan, amigones. A ver. Vamos a ver. Orgullo argentino quiero expresar con este recinto que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. No tengan sed por la ficción, arma que escribe el 22. Cualquier cosa tener razón, es dar la vida poniendo el pecho. Yo estoy clavando mi talón, no soy carne para salchichar. Sé que mucha gente linda dirá, me saltó la ficha. Todo el público alma fuerte canta, Premia la tele, su crimen breve. ¿Y qué me importa? Y llevo torta, yo estoy clavando mi talón. No soy carne para salchicha. Sé que mucha gente linda dirá que me saltó la ficha. Cumpliendo un sueño de niño estoy cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide, no. Quien lo olvide, ¿no? ¡Oh, man!